registro en semáforo cerca del Parque Explora, enfrente al parqueadero del Jardín Botánico. Semáforo en rojo, a punto de cambiar a verde.